abuela, pues soy médica, esta es mi disciplina de base, me especialicé en cirugía y medicina legal. Estudié abogacía, tengo un magíster en epistemología y metodología de investigación científica y ahora me estoy doctorando en ciencias cognitivas. Esta es mi semana de tesis, la tengo que entregar en unos días. Mi director de tesis es el profesor Auca. Y a él le debemos que yo esté acá. Estoy un poco intimidada porque estaba escuchando, estaban hablando de cosas. Y yo en realidad estoy por hablar de cosas que ni siquiera son cosas. Son cosas que pueden no ser cosas, o son un poco de una cosa y de otra cosa, o tienen prohibido ser cosas. Esto es algo que yo lo entiendo de una manera muy, muy diferente del abordaje que ustedes hacen en sus disciplinas. Lo más duro que yo practiqué profesionalmente fue la medicina, una medicina más dura, así que les voy a pedir que cualquier inconveniente con esta hora perdida se remitan al doctor Alba. Yo hice una definición de ciencias cognitivas que es una sistematización útil para mí. Eso es, esto es muy, muy esquemático. Las ciencias cognitivas son el campo interdisciplinario del estudio de la mente, los procesos cognitivos y los universales cognitivos. Los universales cognitivos son lenguaje, percepción, objetividad, subjetividad, mente, conciencia. Todos esos se llaman universales porque se sabe que es una experiencia que tienen todos los seres biológicos humanos. Y probablemente algunos animales y en algunos casos ordenadores. Estas son todas las disciplinas, no las únicas. Hay derivaciones, por ejemplo, la gramática lingüística, la lógica borrosa, o sea, hay desprendimiento de estas disciplinas que también se podrían incluir, pero en general están dentro de estas como madre. Yo voy a aclarar que mi acercamiento a este tema de la ciencia cognitiva es a partir de la filosofía de la mente. Como mi abordaje anterior fue epistemológico y metodológico, a mí me resulta más fácil entender estas cosas desde la filosofía que desde cualquiera de los otros abordajes que en este momento son los abordajes o las perspectivas vigentes o más productivas dentro del campo. Dentro de lo que es las grandes cuestiones de este área interdisciplinaria, yo elegí estas, no son las únicas, pero son las que me interesan a mí dentro de mi investigación y dentro de lo que podría llegar a marcar los bordes o las diferencias entre distintos paradigmas. Más importante, relación mente-cuerpo, todo lo que es innato, programado y lo adquirido, aprendido, el objetivismo y el subjetivismo, o sea, el mundo exterior como dado, predefinido o construido, y el subjetivismo versus el relativismo. Lo que es esto es un gran campo donde la epistemología tiene mucho que decir, que es los contextos de descubrimiento y justificación y de libertad y determinismo. De arriba abajo, cada vez tiene cierta incidencia mayor a todo lo que es filosófico y a paradigmas no ortodoxos, ¿no? Esto acá es investigación propia del cognitivismo clásico y el cognitivismo conexionista, y el resto son aportes más bien de la filosofía de la mente. ¿Cuáles son las cuestiones frecuentes que las ciencias cognitivas tratan de abordar y no lo han logrado? Por ejemplo, ¿cómo se entiende? una persona le pregunta a otra, ¿tiene un fósforo? Y la otra contesta algo de nada que ver si lo analizamos desde el punto de vista del sentido. Sin embargo, todo lo que estamos acá sabemos, comprendemos perfectamente, es transparente. Una persona tiene sed, como yo hace un ratito, extiende el brazo y toma agua, toma un vaso de agua. ¿Cómo puede la conciencia, la mente, algo incorpóreo, algo que ni siquiera tiene una definición, algo que ni siquiera se sabe si existe, mover el brazo? Una persona explora con la ayuda de un instrumento, un pozo. ¿Cómo es capaz el organismo de acciones técnicas? ¿Cómo aprenden los vástagos? O sea, hay algo que para nosotros es muy común, que es enseñar. Pero aprender, enseñar y aprender, sobre todo aprender, es algo muy misterioso. Todavía no hay ninguna teoría que explique cómo los humanos aprenden, ni otros animales, pero el humano específicamente, que es el ser vivo de cuando nosotros tenemos la experiencia, lo que siente, no sabemos cómo aprender. Esto, por ejemplo, no se puede cumplir sin incumplir. Y mi objeto de tesis, dentro del cursado del doctorado, en mitad del programa se nos pidió que entregáramos un paper, alguna clase, una discusión, un ensayo, algún estudio, para la revista del doctorado se llamaba Antinomicidas. Yo así con una estrategia preparatoria, junté unos papeles. Pues eso tiene bueno que la filosofía se puede investigar con una virome y un pedazo de papel. Y le pregunté a la gente a quién le creía más. Si le creía más a un sacerdote que dijo haber visto la Virgen o a un niño que dijo haber visto un fantasma. Esa pregunta no tiene sentido, no tiene ningún sentido, tiene trampas por todos lados, es indecidible desde el punto de vista racional. El 100% de la gente me contestó. El 100% de la gente entendió, al margen de que se decantaran por el niño, que fue la opción más votada, la gente decidió, tomó una decisión, justificó, me dijo por qué. Es más, me discutió por qué tomaba esa decisión. Eso fue lo que motivó la profundización de esos temas, estas cosas que, como decíamos, son cosas que tienen que ver las creencias, los compromisos, para integrarlo en una investigación que fuera algún aporte que pudiera servir. Porque no hay demasiados, hay marcos explicativos para ese tipo de cosas y para todas las cuestiones que yo puse al principio. Hay como grandes líneas, grandes especulaciones, digamos, que podrían llegar a facilitarnos la comprensión de cómo son las cosas. Pero no nada que el profesor Auca pueda preguntar y cómo se valida o cómo se prueba. No hay manera de hacerlo, no en este momento. Por lo menos no siendo nosotros las únicas personas que tenemos este tipo de experiencia. Si hubiera algún otro tipo de ser que pudiera comunicarse con nosotros y pudiera darnos su versión de la experiencia o de lo que siente o de lo que procesa, cómo procesa la información, a lo mejor podríamos hacer una comparación, pero en este momento no hay ninguna otra cosa que especular y ver si se rellenan todos los vacíos. El humano es el prototipo de objeto volante. No es el único objeto volante. Algunos animales son inteligentes en el sentido de que aplican herramientas de procesamiento de información como si razonaran. que aplican sistemas de procesamiento de símbolos como si se comunicaran con un lenguaje. O, sí, con lenguaje. No es el nuestro, pero tenemos que seguir poniéndolo como sí, porque no estamos totalmente seguros, porque no podemos comunicarnos en el mismo lenguaje. Para esas cuestiones, la manera que hay para armar todas esas aproximaciones teóricas son las máquinas, el estudio del cerebro en sí, y acá esto es totalmente injusto, no todas son las mismas posturas, hay algunas bastante disímiles, pero las agrupé como constructivismo porque es a diferencia de las otras, de las máquinas, supone que hay una actividad de la gente en la construcción del conocimiento. No está dada de ninguna manera, ni programada, ni reglada, ni incorporada a través de la exterioridad. La máquina simbólica, bueno, modelo de la computadora, el paradigma de computar representaciones y de operar con sistemas que son físicos y simbólicos al mismo tiempo con un sistema de reglas que están predeterminadas. Esta máquina tiene la consecuencia del retorno al dualismo mente-cuerpo cartesiano por la metáfora que implica la separación entre el programa y la máquina que lo ejecuta. También tiene la consecuencia filosófica del funcionalismo, que quiere decir que en principio pueden ser inteligentes todo tipo de agregados siempre y cuando procesen los símbolos físicos con un sistema de reglas. Su mayor éxito fue, allá por el año entre el 50 y el 70, el desarrollo de sistemas expertos, el gran resolvedor de problemas y la inteligencia artificial en psicodélica. Se vincula con las disciplinas lógicas y discretas y todo lo que tenga que ver con la gramática de Chomsky. Por supuesto, la informática, la programación. Dice Varela que la máquina simbólica del cognitivismo funcionaría en cualquier dispositivo que pueda representar y manipular elementos físicos discretos. No hay interacción con significados, si bien todos sus exponentes dicen que a partir de la operación de los símbolos con estas reglas se llega a significado. O sea, no renuncia el paradigma a manejar la semántica, pero la propone como derivada a partir de la operatoria de las reglas que maneja el sistema. Este sistema cognitivo funciona cuando resuelve el problema. En general son problemas complejos, algorítmicos, de pasos secuenciales, comparables a los de los procesos cognitivos superiores, teoremas, matemáticas, sistemas abstractos, cálculos abstractos. Este era el aspecto que tenían los sistemas cuando fue el auge del paradigma simbólico o conexionista clásico. ¿Por qué se lo criticó? Porque, por supuesto, había un mecanicismo que no era aceptable. Al principio puede ser, pero después con el desarrollo que al mismo tiempo empezó a tener la ciencia de la conducta y la neurociencia, esa asimilación software-hardware ya no era una metáfora productiva, ni siquiera era admisible. Además, en esos sistemas, la percepción, la experiencia, la memoria, todas esas eran la solución de problemas. Incluso la conducta que tenían algunos sistemas eran procesamientos de información, pero quedaban afuera todo el procesamiento de información y tenía que ver con otro tipo de mensajes, por ejemplo, las intenciones, los deseos, las creencias, todo eso computa siempre en un sistema cognitivo vivo, pero no había manera de integrarlo en la máquina simbólica. Estas máquinas no aprenden, solamente ejecutan a partir de programas que son incorporados, y además como cualquiera de estos paradigmas, no puede explicar el acceso consciente a uno mismo. O sea, la máquina puede llegar a razonar, pero no tiene la apercepción de lo que es, lo cual, por más que pudiera pasar el desafío de Turing, no estaría en realidad siendo una mente del tipo prototípico, del tipo que es una mente consciente con identidad, autoridad sistémica, o sea, hacerse responsable y de tener un sistema de creencias que pueda ser justificado ante los demás. El otro modelo, el conexionista, que inició probablemente un poco antes que el modelo simbólico, el cognitivismo clásico, pero el que no recibió los fondos suficientes porque las primeras redes no podían calcular todas las funciones lógicas. Esto después del 70 empiezan de nuevo una revigorización de la investigación y comienzan los modelos de las redes neuronales. En este caso el sistema no opera con símbolos, opera a nivel subconceptual. Lo que hace es derivar un estado subsimbólico de las propiedades entre locales y generales del sistema. La red funciona con reglas de transformación y reglas de transformación locales y reglas de transformación globales. Del juego de esas dos reglas emerge un estado de desempeño global que no es semántico tampoco, es subsemántico, o sea, subconceptual. Ese estado es la ejecución de la tarea, o sea, el resultado que va a dar no es propiamente un sistema. Aunque las redes de ahora sí pueden llegar a hacerlo, en la red en sí, su justificación, su naturaleza es un poco por arriba del nivel neural, debajo del nivel cognitivo. Esto lleva a que el significado que pueda emerger del resultado global o de los resultados de varias redes agrupadas pueda llamarse epifenomenalismo, que en algunos casos está asimilado al eliminacionismo, que implica que implica la postura que si de algunos como Dennett, que dicen que si se conocieran o si se pudieran tener comprensión de todos los fenómenos de una red, en realidad dejaría de existir la necesidad de plantear una mente o una conciencia separada. Que lo que estamos experimentando como procesos mentales o esa psicología subjetiva, folk, que tenemos nosotros de experiencia, de nuestro vivir psicológico y mental, desaparecería con una mejor comprensión de lo que es la red. Lo que tienen de bueno estos modelos es que en algunos casos, pero ahora casi todos, se autoorganizan y se regulan, cosas que son muy importantes en desempeños tipo cognitivos, porque también tenemos la experiencia de que los seres vivos somos parte de procesos de regulación y de autorregulación. El programa conexionista concibe la cognición, dijo Varela, como la emergencia de estados globales en red de componentes simples no cognitivos. En este momento ni siquiera son componentes físicos, son programas de computadora. Funcionan a través de reglas locales que gobiernan operaciones individuales y reglas de cambio de conexión entre elementos. Funciona bien cuando ejecuta la tarea que se le propuso. Estas eran las redes cuando empezó el auge de las redes de las redes neuronales. ¿Cuáles son las críticas que reduce el planteo de los procesos cognitivos al funcionamiento de partes elementales, lo que significa un reduccionismo, que tampoco puede incorporar sistemas de creencias o intenciones como querer hacer algo o, por ejemplo, desear algo? Estas redes ejecutan bien tareas de bajo nivel cognitivo, lo que sería bajo nivel cognitivo para nosotros en los cerebros humanos, pero por ejemplo no pueden reproducir la resolución de un problema matemático. Y por otra parte, dado que todos los elementos son iguales, todos tienen las mismas reglas, todos operan con reglas matemáticas locales fijas y pueden producir distintos estados, finitos o infinitos estados. Con la red se ha dicho que si esta misma red puede llegar a reproducir distintos estados, eso significa que es irrelevante o indiferente para el proceso cognitivo. O sea, hay una indiferencia sobre en qué sustrato se ejecuta este tipo de modelo, cognitivamente no tiene ninguna significación, que vendría a ser otra vez el problema de vamos a correr el software en un cerebro o en un ordenador. La otra cosa que está vigente para estudiar los procesos cognitivos son los estudios del cerebro real. En general, la neurociencia, la neuropsiquiatría, la psicología cognitiva, están enfocados en tejidos, química y física del cerebro y están logrando un montón de avances que a veces se incorporan al modelado de redes. Esto es uno de los primeros dibujos de lo que es el tejido neuronal. Bueno, como constructivismo yo agrupé un montón de programas que no necesariamente son idénticos, pero que tienen la diferencia con los demás programas de que en estos las reglas y los procesos no están dados ni son incorporados. Estos son programas en los que se postula la construcción de conocimiento a partir de algún tipo de interacción. En general, entre la mente y el cuerpo y el mundo, con mayor o menor énfasis en el mundo o en el entorno. Todos tienen una gran implicancia e importancia el desarrollo de cómo se abordan los problemas sensorio-motrices, la acción de la gente sobre el resto del entorno, incluyendo los pares. En estos entran todos los programas de psicogénesis de Piaget a través de las operaciones y a través de la acción efectiva, la culturización de Brunner, los programas de aprendizaje y enseñanza de Vygotsky, o sea, sí. La acción y la sociedad es más o menos importante que la actividad motora sobre los componentes del mundo. Todos estos también tienen comparten una característica que es el antirrepresentacionalismo. Significa que no se da al mundo como algo objetivo que impresiona la mente y en esa instancia o en alguna instancia del cerebro-mente es representada como algo incorporado desde afuera, reflejado, imitado con cualquiera de los mecanismos que se quiera proponer. Lo que ocurre es una actividad, una interacción de la gente y el medio, siempre mediada por el cuerpo y el cerebro y otras partes no cerebrales del cuerpo, que construye el significado a partir de algún tipo de interacción. Estas que yo agrupé acá, la interacción es a través de la acción. Esa acción es una historia continuada, marcada por la relevancia, que hace que estas cosas que son relevantes y provocan la acción del organismo, lleven una historia común de significados que suele denominarse contexto y sentido común. Ese sentido común es una facilidad que tiene el organismo que está construyendo sus significados y que está creciendo, se está desarrollando, que está reproduciéndose, autorreproduciéndose y regulando, en una historia que es filogenética, ontogenética, evolutiva. Bueno, ese sentido común es la historia, es la facilidad que tiene para encontrar lo que es de necesidad, lo que es de compromiso, es lo que nos hace a nosotros saber que el que está enfrente tiene mente, que puede hablar con nosotros, que puede comprendernos, a quien le podemos, podemos acompañar en el compartir lo que sea el sistema de reglas, la regulación, la sociedad, el aprendizaje. Todo eso agrupado como postura filosófica es la fenomenología. O sea, la mente como una exterioridad que es categorizada por el observador. O sea, lo que nosotros vemos en el agente que está actuando y que se está comunicando es lo que interpretamos como mente o como proceso cognitivo. Es muy importante para este programa que haya acoplamiento entre el agente y el mundo, porque el significado no es algo que va a ser asimilado o incorporado de manera pasiva, sino que emerge por la relevancia. O sea, no todos los entornos producen el mismo tipo de relevancia semántica, porque en esta perspectiva el organismo es un organismo activo dirigido por necesidades, por normas sociales y por todos sus valores y creencias, y además está conceptualizado como un sistema en equilibrio precario que tiene que autoconservarse porque si no perece. ¿Cuándo funciona el sistema cognitivo? Cuando puede hacer emerger un significado de un mundo preexistente, semánticamente preexistente, o configura uno nuevo, como ocurre en la historia de la evolución. Eso es el grafo de lo que sería una persona conduciendo con un saber corporal mediado por el entrenamiento y por el sentido común. Estas son las críticas. Sigue habiendo reduccionismo porque no han podido de alguna manera proponer cuál es el sistema por el cual este saber corporal puede llegar a trascender y producir los sistemas cognitivos de nivel superior. Además, esto funciona muy bien cuando el acople entre el organismo y el medio es una historia ininterrumpida, pero podría ser problemático explicar cómo el organismo sabe encontrar el significado en entornos que son completamente desconocidos. No hay posibilidad por ahora, y eso lo admiten los mismos teóricos del programa, para proponer cómo se constituyen todos los procesos cognitivos. Y además, ¿por qué? Porque está muy asimilado al sistema viviente en general. Se ha llegado a decir y admitir, sobre todo al principio, que cualquier sistema vivo es un sistema inteligente para este sistema, para este programa. Porque cualquier sistema vivo, de la complejidad que sea, tiene posibilidades de interactuar con el medio y operar con todos los procesos que el programa postula. Esa postura se revisó y ahora ya no es así. O sea, algunos sistemas vivos tienen sistemas cognitivos y otros han quedado con sistemas de procesamiento de información que no pretenden ser equiparados a la cognición tal como la entienden las ciencias cognitivas. Ahora es lo que estamos, esto que está acá, yo traje de las comunicaciones. ¿Cuáles son los avances en los tres campos que tuvieron más avance? En neurociencias, eso que está ahí es un hipocampo marcado con proteínas y fluorescencia. Eso también, optogenética, con esto se está llegando muy, muy cerca, parece, de modelizaciones de todo lo que es memoria, codificación del tiempo, codificación del lugar, rememoración, percepción, que percepción es algo que está bastante estudiado, sin embargo siempre se están descubriendo cosas nuevas. Hay mucho de aplicaciones clínicas y sobre todo de cómo afectan algunos disturbios neurológicos las capacidades cognitivas. Mucha de esta investigación incluso sirve no solamente para diagnóstico, sino para tratamiento. Eso se está viendo en Parkinson, epilepsia y otras enfermedades limitantes, porque hay una serie de aplicaciones para mediciones eléctricas, incluso para así con optogenética, en biopsias de tejido. En inteligencia artificial ahora el paradigma cognitivo quedó, el ortodoxo quedó bastante desfasado. Esto es redes neuronales. Esto yo creo que todos manejan. Así que no había que entrar mucho en esto porque ustedes seguramente lo entienden hasta mejor que yo. Quería nada más mostrar esto que es lo que está, pero también seguramente ustedes están al tanto de estos avances. De cómo, en qué se está aplicando y dónde están los avances. Control de imágenes, reconocimiento. Hay aplicaciones muy buenas que yo pude ocupar en biomarcación. Los programas están determinando mejor que los expertos. Por ejemplo, el riesgo de cáncer, longevidad y todo lo que tiene que ver con pronóstico de enfermedades limitantes entre neurológicas y todo lo que tiene que ver con Alzheimer. Previsión judicial, por ejemplo, que es algo que yo estuve buscando mucho porque tiene que ver con el objeto de mi tesis, no. En esos casos, redes neuronales no están siendo muy útiles. Si bien pueden llegar a reproducir algunos resultados, yo creo que porque se le pide cosas a la red o que funcione como predictores de cuál va a ser la sentencia, no está pudiendo ofrecer, sobre todo cuando los jurados, nosotros no tenemos eso, salvo en algunas provincias, pero en países donde el jurado lego, hay una cierta cantidad de personas que no son jueces, decidiendo inocencia o culpabilidad, en esos casos no le pega. No, sí puedes llegar a tener pronósticos más acertados cuando conoce la motivación del juez, te puede alimentar la red con todo lo que son sentencias previas y además el juez alcanza a rellenar un formulario donde, entre otras cosas, alcanza a informar su filosofía frente a la pena, por ejemplo. Estamos hablando de sistemas penales, o cuál es su postura frente al delito, o si hay posibilidad de que se haya arrepentido de algún veredicto previo. En esos casos, la red puede llegar hasta predecir la compensación de un juez que entiende que se extralimitó en un juicio anterior. O incluso que... sin llegar a decirlo así, ¿no? Sino con los resultados, uno puede llegar a inferir a partir de los cuestionarios que llenan los jueces que son capaces de relajar, por decir así, el sistema normativo que tienen que aplicar cuando entienden que la decisión previa, por ejemplo, si toma una apelación, está bien a pesar de que no hay pruebas suficientes. Entonces lo que hacen es anclar la decisión anterior. Se produce una decisión que no es del todo coherente con las reglas, pero que la red neuronal puede llegar a predecir. La red puede llegar a predecir porque puede llegar a encontrar el patrón, más no solamente la regla. Entonces, cuando encuentra el patrón de comportamiento de otros jueces, puede llegar a decir, tan probabilidad y de que esta decisión de estos tres jueces, cuando son colegiados sobre todo, esto es uno de los ejemplos de la del tipo de reconocimientos visuales que puede llegar a ser una vez. Esas imágenes están reconociendo las redes. En este caso, mejoró de acuerdo a electrodos implantados en corteza temporal inferior de chimpancés, macacos, no me acuerdo cuál era el primate, mejoró el rendimiento del reconocimiento de esas imágenes como especímenes de esa categoría. Esto es una red que en eso están ahora tratando de desarrollar comportamientos complejos, sobre todo todo lo que sea actividad. Hasta ahora venían utilizándose o investigando en el campo más bien relacionado con lo sensorial y lo perceptivo. O sea, mejorando lo que es capacidad auditiva, capacidad perceptiva, incluso para aplicaciones a nivel de robótica. Guiado por todas las críticas y además porque se está mejorando la aplicación a tal punto que en algunos casos es más confiable que el reconocimiento que puede llegar a proporcionar un experto profesional o una persona escribiendo, pero está quedando a ese nivel cuando no puede hacerse que la red, por ejemplo, agarre el vaso de agua o pueda llegar a manejar un cuerpo robótico, un brazo o algún segmento. Entonces, lo que están haciendo es tratar de, con instrucciones simples o con entrenamiento, esta por ejemplo, se le dieron todos los movimientos y se le pidió que caminara como un humano. Cuestión de poder hacer las aplicaciones de la red con un cuerpo, o sea, lo que estaría faltando, que han recibido la crítica y están investigando para avanzar en el campo del control corporal. Y este es una red que aprende sola, que descubre sola con cambio. A esta red lo único que se le dijo fue que caminara hacia adelante sin caerse. Y esto es lo que se logró. Aparte de eso, bueno, este programa no tiene desarrollos de este tipo, así que se puedan mostrar o que tengan aplicaciones que produzcan alguna consecuencia visible en el mundo nuestro. Estos son todos desarrollos que, a partir de la filosofía de la mente, algunos son biólogos, otros psicólogos cognitivos o psicólogos, psiquiatras o neurocientíficos dedicados al estudio de la mente a partir de la filosofía. Esos son todos intentos de explicar cómo funcionan y cómo son posibles los procesos cognitivos. En el caso del programa inactivista, que es inactivismo y la mente extendida, son de las dos últimas que se están discutiendo, si bien el inactivismo no es nuevo, apareció después del 80, en el 90 tuvo su auge, se sigue discutiendo, pero sigue en el mismo estado, o sea, son programas que dan algún tipo de visión o una perspectiva acerca de la mente y de los procesos cognitivos que no tiene una traducción como puede llegar a tener el otro tipo de desarrollo. Tiene mucha implicancia en lo que puede llegar a ser cualquier otro programa de investigación o de abordaje como marco general del problema de la mente. Y en esto lo que se menciona mucho es todas estas cuestiones de clausura operativa que vienen con los conceptos de autonomía y de autopoiesis. Autopoiesis se ocupa para los organismos que son autónomos y además producen sus propios componentes. Estos organismos en el medio, actuando a través de su propio cuerpo y los instrumentos y las acciones técnicas, generan la emergencia del sentido en el mundo en que viven porque están no solamente acoplados, sino que la supervivencia de cada uno de estos organismos depende de que se sustente en la red en la cual ellos son parte. Digamos, esto no hay una demarcación clara entre el organismo y el medio, aunque sí hay una clausura operativa. Ese significado viene por la emergencia, excepto por la relevancia en la historia compartida del grupo y del individuo agencial, y la adaptividad, que es necesidad que tiene este ser vivo de mantenerse vivo. Una derivación es el programa de Andy Clark y Chalmers. En estos comparte con la anterior todas las instituciones de conocimiento construido en corporeidad y situado en el entorno, pero no renuncian a la representación. ¿Por qué? Porque parte de los saberes, ya sea los de el saber corporal, como por ejemplo esquivar obstáculos o andar en bicicleta, y otras funciones, necesitan algún tipo de representación para ser almacenados y o para ser manejados. Lo que sí es nuevo en este programa es la incorporación de elementos extracerebrales, incluso extracorporales, como parte del sistema cognitivo. El agente lo que hace es apoyarse en distintos instrumentos, incluso no necesariamente corpóreos, porque el lenguaje es uno de estos elementos extranaurales típicos de extensión de la mente: la escritura, el habla, las calculadoras, los anotadores, el bastón. Siempre que estos elementos se utilicen de tal manera como si fueran un recurso mental, o sea, el bastón para el ciego en vez de ver, eso es una extensión cognitiva de la mente. En total, el programa de las ciencias cognitivas, a través de cualquiera de sus paradigmas, no logró lo que quería lograr, que eran máquinas pensantes o aplicaciones autosuficientes. No lograron algoritmos, ni redes, ni ningún otro tipo de sistema que pudiera razonar. No son inteligentes, hasta donde sabemos. Todo su poder explicativo restringido en los algoritmos, al algoritmo y en las redes neuronales, a los procesos tipo perceptivos y de tareas de aplicación. Cuando son tareas, por ejemplo, para las redes, son útiles, a veces muy útiles para esa tarea, pero no son globalizables. No pueden aceptar otras tareas si no es con nueva programación. A su vez, estas redes no explican lo que es el cerebro, porque no son el cerebro, y además no se sabe cómo funcionan. O sea, se sabe qué funciona porque se tiene una salida, pero no se sabe en realidad cómo logran producir la salida, del mismo modo que no se sabe cómo el cerebro funciona. Del cerebro, lo que se tiene hasta ahora es lo mismo que la red: un gran acopio de investigación y datos sobre anatomía y algo de química, pero no se sabe todo sobre la fisiología. O sea que tampoco se sabe cómo comparar cerebros con redes, porque no se sabe suficiente sobre ninguna de las dos. Ninguna de las de los programas, de nada de lo que se está investigando, da una explicación suficiente de cómo nosotros nos manejamos con los significados. Son incapaces todos de producir estados intencionales o explicar por recurso de ellos estados intencionales humanos. Y por supuesto, no tienen nada que decir, porque es irreductible, a todo lo que sea conciencia. Desde el punto de vista de lo que se pensaba en el 58, 60, que a esta altura íbamos a tener como desarrollo en inteligencia artificial, directamente no sucedió para nada. Y o sea, inteligencia artificial no es correcto decirlo. ¿Es correcto hablar de inteligencia artificial? Sí, es correcto hablar de inteligencia artificial en aplicación a redes y aplicación a algoritmos. No a la inteligencia humana, digamos, que eso sería la distinción. Claro, sí, artificial es que no es nuestra ni es animal. Pero no va a poder ser tampoco, la inteligencia artificial no va a poder ser lo que decís vos, es lo que se pareciera indicar, es que no se va a poder reemplazar la inteligencia humana con una inteligencia artificial. ¿Esto es lo que estás diciendo? No, no, porque de hecho que no es, creo yo, lo que se busca. O sea, como, no creo que los humanos quieran reemplazarse a sí mismos primero. O sea, una cuestión de ciencia ficción que me parece que no. Sí se dijo, y no sé, es como todas estas profecías del fin del mundo siempre está un poquito más adelante, es que iba a haber una discontinuidad en algún momento que iba a implicar que en algún momento alguno de estos gobernadores pudiera ser autoconsciente. En el caso de que eso sucediera, esa inteligencia de ser inteligente, o podría ser racional y no inteligente, por ejemplo, no sería como la nuestra. Se entiende que para que la inteligencia artificial pueda ser equiparable a la inteligencia humana, yo de los primates superiores tendría que tener primero un cuerpo, manejo del cuerpo, una manera de nacer y una manera de morir. Porque, y más, algún tipo de sistema que procese, vamos a decirle, la angustia o el estrés de vivir, porque de alguna manera tiene que forzar la aparición de estados intencionales. Pongámosle que no haga falta que tenga creencias. Si bien todo lo que nosotros pudiéramos llegar a incorporarle a una máquina serían creencias, porque todo lo que nosotros creemos son creencias. Por más que pensemos que esté suficientemente fundamentado, nada del conocimiento, aún el más abstracto, el más fundado, está ajeno a la falsación o a la refutación. Entonces, si se pudiera lograr algún ente, algún material que tuviera todo ese tipo de condiciones, podríamos llegar a tener un interlocutor en las mismas condiciones que nosotros. No sería humano. No sería humano. Creo que sería más productivo en ese... En esa línea, tratar de que los animales puedan comunicarse con nosotros estarían más cercanos al rango de experiencia que posibilitaría una comunicación más efectiva en términos de lo que somos, digamos, de lo que vivimos. Pero no con los ordenadores. Ahora, la inteligencia artificial del tipo que sea, sí se usa. Y en todo lo que yo estuve hablando tiene esa implicación como metáfora de la mente o de la inteligencia o de los procesos cognitivos o del razonamiento o de cualquier parcela de la mente y de los universales cognitivos. Eso sí, eso, ¿por qué? Porque se trata de tomar esa red o ese algoritmo y decir esto es un modo de representar lo que sucede en los procesos humanos. Desde esa perspectiva es que se intentó avanzar avanzar hacia estas grandes respuestas, conciencia, mente-cuerpo. No se logró, lo que se lograron son aplicaciones, no se logró eso. O sea, por más avanzado que esté un programa que reconoce el habla, ¿cómo se llama? Lee los labios. Que lee los labios. Por más avanzado que esté, no es igual. O sea, no alcanza a dar respuesta a cómo es el reconocimiento de la cara, el reconocimiento de la face, el reconocimiento de los gestos, el reconocimiento del lenguaje. Porque el humano que lee se equivoca un 30% más. Pero conoce lo que está diciendo. A lo mejor en ese 70% que está recuperando en el habla, cuando ve, hay incluso una gran parte que está adivinada. Es casi seguro que está adivinando las palabras. No las está leyendo como las lee una red neuronal. Pero sabe lo que está diciendo. El LeapNet lo único que hace es exponer el resultado. O sea, el que tiene que interpretar es el humano que va a leer o que va a escuchar lo que dice el LeapNet, que es una de las críticas que se le hace a la mente extendida. Toda la parafernalia, el aparato, la calculadora, el bastón, no es nada si no hay además una instancia más que le otorgue significado dentro del sistema cognitivo. O sea que, en principio, parecería ser que esa extensión de la mente no es tal. Son nada más herramientas, que es algo que ya se venía estudiando como característica el uso de herramientas como característica humana. Esa extensión que sería un plus parece ser que sería bastante problemático de justificar como incorporación al sistema cognitivo. O sea, pensar que eso es una mente. Hay ejemplos que son bastante... bastante evocadores de esto que dice Andy Clark. Por ejemplo, una persona con Alzheimer que organiza su entorno y además tiene una libreta en la cual tiene anotadas todas las cosas que necesita, las direcciones, los horarios, o incluso sin la libreta. Hay gente que tiene totalmente dispuesto su entorno de tal manera que no le hace falta, puede suplir la falta de la memoria respecto de, por ejemplo, cómo tiene acomodados los objetos, a la hora que está por llegar la comida, a la hora que va a sonar una alarma. Y son funcionales, aunque no se acuerdan de nada. Hay gente que tiene la memoria tan destruida que prácticamente uno no puede comunicarse con ellos, pero sin embargo son autónomos. Ese tipo de ejemplos parece que sí le da la razón, porque en ese tipo de ejemplos uno ve cómo la mente está afuera. O sea, si esta persona sabe leer todos esos carteles, es como si los tuviera, si tuviera la mente dada vuelta. Pero en otros casos, no. O sea, habría que ver si todos estos ejemplos que parecen aplicarse en situaciones patológicas son buenos ejemplos justamente porque hay una situación patológica. Y no, salvo del lenguaje. El lenguaje sí es algo que todos tenemos afuera. La escritura es algo que todos tenemos afuera. Sin embargo, es parte nuestra. O sea, no podríamos ser lo que somos si no hubiéramos aprendido el lenguaje. Ese es el mejor ejemplo. Lo demás, si es que se lo acepta como algo externo, también podríamos decir una persona es externa, eso es algo innato, inherente o lo que sea para nosotros. Una pregunta, ¿qué es lo que a usted le parece provoca que la humanidad en sí misma esté tratando de llegar a una igualdad entre mente humana, ¿no? y una mente soportada sobre un mecanismo, digamos? Para llamarlo de alguna forma. ¿Qué es lo que, cómo, la primera parte ¿Qué, de lo que... ¿Qué es lo que usted entiende que provoca que haya tanto estudio en querer emular, simular, no sé bien usar la palabra, ¿verdad? Sí, ¿no? Sí, reproducir, emular. Reproducir en una máquina la mente humana, por cuestiones de mercado, cuestiones de no, negocio. En un principio, cuando apareció el primer algoritmo, fue allá por el 58, Simon y Newell Simon es economista que acaba de ganar un Nobel y propusieron un algoritmo que resolvía todo, o sea, ese fue el boom y ahí empezó todo este tipo de programas. Con el desarrollo de las máquinas, donde ejecutar los programas, se llegó a decir que dado que el hombre podía llegar a diseñar sistemas que pareciera que pensaran, además pudieran planificar, razonar, producir salidas, dar respuestas y a veces señales que podían ser interpretadas como conducta, significaba que era la prueba de la existencia de la mente, o sea, había una inversión, o sea, la mente existe porque es capaz de crear otra mente, o sea, eso era una inversión de... Hay que tener también un poco en vista el contexto, porque era tan importante decir que había mente y desarrollar todo esto. Era importante porque se estaba saliendo del paradigma conductista que impedía, ahora es impensable, pero en ese momento era totalmente anticientífico hablar de mente. Era estímulo-respuesta y ningún tipo ni de término, ni de palabra, ni de nada que implícitamente tuviera algo que ver con creo tal cosa. Entonces había toda una serie de investigaciones que Skinner, Pablo, todos estos que asociaban estímulo-respuesta donde lo único científico era lo que se podía observar que era la conducta, entonces un estímulo, una respuesta. Cuando aparecen este tipo de desarrollos es como si de repente floreciera otra vez la ciencia del hombre. O sea, el hombre, su psicología, su todo lo que tenía que ver con lo propiamente humano estaba totalmente prohibido de la investigación, y con esto se reincorpora, y además por todo lo alto, digamos, porque fue el inicio de todas las herramientas que tenemos ahora, era una tras otra, de un algoritmo o un esquema para recibir un comensal en un restaurante a un jugador de ajedrez que le ganaba al campeón mundial. O sea, yo creo que por ahí viene, pero además porque es algo muy humano querer producir un objeto perfecto. Me parece a mí que si yo pudiera diseñar algo que pudiera pensar que fuera perfecto en todos los sentidos dentro de este campo, estaría ahí haciéndolo. Yo calculo que es lo que querían lograr. Y también convengamos que en esa época caló muy hondo el desafío de Turing sobre si las máquinas piensan o no piensan, y eso marcó de alguna manera todas estas posturas que yo estuve viendo. Es imposible, me parece a mí, que una máquina piense, así como las conocemos, las máquinas que nosotros conocemos. En ese sentido, las críticas que se le hicieron a esta postura son así: la máquina por definición no puede pensar, porque la máquina es un algoritmo y maneja símbolos o subsímbolos cuando son redes. Entonces, si lo que está manejando es una sintaxis, no puede ser una mente pensante, porque el pensamiento tiene que ver con significados. Si los significados hasta ahora no se pudo llegar a derivarlos de reglas de la gramática, de la sintaxis, entonces, por definición, las computadoras no solamente no piensan, sino que además no son buenos modelos para la mente humana. Se siguen ocupando porque no hay otros, pero hubo otros modelos. Hay modelos de mente de administraciones, organizaciones económicas, calculadoras tipo abaco, o sea, cualquier tipo de cosa puede ser un modelo, y fue un modelo de mente. Los telégrafos, leía que en algún momento se propuso que las mentes eran como tendidos telegráficos por donde circulaban los mensajes. O sea, cualquier cosa se puede ocupar. Esto es mucho más potente y tiene aplicación, y además se producen avances. Las otras cosas fueron quedando atrás, pero es posible que después tengamos algún tipo de herramientas que se puedan hacer fructificar como modelos en reemplazo de estos ordenadores. Y ahí veremos en ese momento si van a querer hacer que esos materiales o herramientas de alguna manera piensen. Bueno, gracias.